Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Programa número 29 de Nosotros y los Medios. Estamos con Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Alejandra Paolucci, Ivana Casas en la producción desde Capital Federal. Gustavo Tenaglia y Lorena Calcopietro nos acompañan desde La Plata con la producción. Operación técnica, como siempre, desde Buenos Aires, Martín Gómez. Desde La Plata, Juan Natale, Los Feudo, por ahí. Y para comunicarse con el programa, saben que pueden hacerlo al 0800-222-1270. Y tenemos un Facebook también. Pueden buscarnos por Nos los Medios. Y saben que pueden escuchar el programa después que suceda el programa en nilmedios.blogspot.com. Y también, miren cuánta información tenemos. Pueden escribirnos un mail a nosotros, @amprovincia.com.ar. Por el mismo canal, me ves. Me ves. Y si quieren llamar por teléfono, particularmente los conductores, el mío es el. Me ves. Me ves. Buenos días, Alejandra. Muy buenos buena días. Presentación la ¿cómo suya. Están? Buenos días, Bulla. ¿Cómo le va? Bien, acá andamos, luchando. Luchando, luchando para no aflojar incluso. Programa número 29 de Nosotros sí. Y los Medios. ¿Qué hora es? La una pasaditas. 9 minutos. Uh-huh. Ya. Sí. 12 de febrero de 2011. Un programa tenemos hoy, como siempre digo, para aquel desprevenido, aquel que recién se aclimata frente a la radio, que está haciendo zapping, ¿qué es esto? ¿Qué es Nosotros y los sí. medios? ¿De qué va? Tratamos de reflexionar, de pensar, de criticar a veces, de señalar, subrayar alguna cosita de las que han ido ocurriendo durante la semana en nuestro país, a partir de... esta cofradía de medios de comunicación que parecen tener un guión, un libreto armado, o que al menos parecen haberse puesto de acuerdo en algunas cosas básicas, y que, esto no es nuevo, vamos, desde tiempos inmemoriales suele estar en franco desacuerdo ese acuerdo con lo que piensa la mayoría de la población. Pero bueno, en los últimos tiempos ha cobrado un cariz más... evidente, más, se nota más todo esto que se hace en los medios a partir de algunas políticas del gobierno nacional, por ejemplo la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y entonces nosotros nos ocupamos de eso, de ver qué cosas están diciendo los muchachos de los medios y en todo caso tratar de pensar cómo sería hacer periodismo de verdad, ¿no? Sí, bueno, esta semana tuvimos, ya se ve que el año entró en plena vigencia. Sí, sí, está arrancando. Están... Así como en enero nos costaba encontrar temas muy trascendentes, esta semana el problema fue el siguiente, es un poco el problema de Falcioni a partir de mañana, la abundancia. La abundancia. Ya no es la escasez, sino la abundancia, porque veníamos viendo operaciones de prensa vinculadas a la inflación, que un poco lo tocamos el sábado pasado. Uh-huh. Siguieron esta semana. Sí, hubo una bochornosa tapa del diario Clarín diciendo que ahora lo que subía era la verdura y la fruta, y poniendo precios que en ningún barrio se consiguen. Pero en las últimas 48 horas apareció una noticia que eclipsó de alguna manera, ¿no?, el panorama mediático. Sí, sí, una noticia que les sirvió tanto a la cofradía o la corporación de los medios de comunicación, junto a algunos reputados representantes de la oposición. ¿No le falta una letra? Reputados. No, no. Ah, está todo. Para, bueno, batir el parche más de lo habitual o hacerlo directamente en un sentido. Y nosotros queríamos recordar que hoy, 12 de febrero, se cumplen 17 años de que un chabón, un noruego, que se llama. Chabón en... Sí, es noruego. Claro. Pal Enger. Ajá. Paleme. Pal Enger, sí. Junto con un compañero se subió agarró una escalerita de mano, la apoyó contra la ventana del Museo Nacional de Noruega, se subió, entró por una ventanita y se choreó un par de cuadros. Uno de ellos era el de Edvard Munch, artista noruego también él, que representa a un señor que se agarra la cara con las dos manos y abre la boca grandota. ¿Usted muy famoso, lo vio? Muy famoso. El grito, es como se llama. Bueno, se lo choreó allá un 12 de febrero de 1994. Bueno, se lo choreó, anduvo por distintos lugares, lo tenía guardado entre las tablas de la mesa de su familia. Pal Enger le causaba mucha gracia que su familia almorzara y desayunara sobre el cuadro de Edvard Munch. Luego confesó que lo hizo más guiado por el desafío que por la guita. Incluso les dejó un cartelito cuando se fue diciendo gracias por la falta de seguridad en el museo. Y 8 semanas más tarde lo agarraron, ¿no? Trataron de venderlo, apareció uno que se hizo pasar por comprador y los agarraron. Este Pal Enger es un experimentado ladrón de obras de arte. Y claro, que con todo lo que ha pasado esta semana queríamos dedicarle este programa a Pal Enger, que a la hora de robarse gritos prefiere hacerlo con un cuadro y no robarse los gritos de, por ejemplo, la gente que trabaja esclavizada o la gente que no puede hablar por los medios y debe escucharla andanada de tonterías, sandeces, mentiras, disparates que propalan los grandes medios de comunicación. Entonces, a todos aquellos que para la hora de robarse gritos prefieren hacerlo con un cuadro, pues nuestro saludo desde aquí. Y pasemos al tema de la semana, que es el señor que de alguna manera lo defendemos, que defiende a los desterrados, a los esclavizados, a los esclavizados, a los superexplotados, a los que duermen en cuchetas, o como diría el inefable diputado Alfredo Olmedo, están mejor que en sus casas. Sí, sí, mientras él los cobija, ¿no? a su manera. Estamos hablando del señor Jerónimo Venegas, más conocido como, ahora que viene el carnaval, Momo. Muy bien, que ha sido oportunamente detenido por la causa de los medicamentos truchos, como dio en llamarlo buena parte del periodismo, y que en el día de ayer, tras una movilización conmovedora de organizaciones peronistas, sindicales o autodenominadas peronistas, y luego de una larga declaración tomada por el juez Ollarvide, fue finalmente excarcelado luego de pagar una fianza. Sí, 500 lucas, que como todos sabe, cualquier dirigente sindical del estilo de Momo Vega lo lleva en el bolsillo en efectivo, porque a esa hora no había bancos ni nada, pero bueno, tiene muchos amigos importantes. Y ustedes saben que los medios de comunicación suelen hacerse un festival cada vez que algún gremialista es sospechado, acusado, ni digamos detenido. Claro. Por una cuestión de corrupción, por ahora la mafia de los medicamentos, como se le suele llamar. Lo curioso fue que en la detención de Jerónimo Venegas, de quien esperamos que sea absolutamente inocente, digo esto porque quiero decir una cosa, la detención de un gremialista, de alguien elegido por los afiliados a un gremio, por corrupción, no es una buena noticia, nunca. No, claro. O sea, si la justicia encuentra que ese tipo es un rocho, está muy mal muchas cosas, ¿sí? Así que no, nunca nos alegraríamos por la prisión de nadie, mal, o de casi nadie, pero tampoco, y menos por ahí, de alguien cuyo papel público se debe a la elección directa y democrática de sus referentes. Digo, esperemos que sea absolutamente inocente, pero lo cierto es que Jerónimo Venegas viene alineado con lo que se suele llamar el peronismo federal, el peronismo disidente, el neomenemismo, como también se lo puede llamar sin ninguna clase de cortapisa. Pero los medios, en vez de hacerse desolazarse ante la caída en desgracia de un negro trabajador ex pobre, sindicalista y jefe de un sindicato, lo trataron algo así como un héroe nacional. En el primer corte que tenemos para escuchar, tenemos dos coberturas de la detención de Momo Venegas, una hecha por Canal 26 con lo que se suele llamar un cariz periodístico. El tipo relataba lo que pasaba sin cargar las tintas ni para un lado ni para el otro, y pegadita o junto a él la cobertura de TN de esta detención de Momo Venegas, relatada por el inefable Gustavo Tubío. Van a reconocer su voz. Luego vamos uno de los conductores de TN. Uno de los conductores de TN, sí, Gustavo Tubío, que ahora, ¿no? Viene avanzando, viene alcanzando posiciones, Gustavo Tubío. Y en todo caso, quizá para revalidar sus laureles, hizo el siguiente relato de la detención de Momo Venegas. Después tenemos lo que ocurrió a continuación, que fue una conferencia de prensa dada por Eduardo Alberto Dualde. Allí al lado estaban Graciela Camaño y estaba Neira de la UATRE. Pero vamos a centralizarnos en las palabras del expresidente de la Nación, no elegido democráticamente por todos los habitantes, sino por que se fueron cayendo todos los presidentes que habían subido en medio de la crisis, y que luego se cayó él a los 6 meses cuando decidió asesinar a 2 militantes populares. Digo, vamos, este es más o menos lo que tiene el primer corte. Si vamos, les parece, vamos a escucharlo. ¿Cómo no? Ahí está bajando, en este momento está bajando por la escalera con el rostro descubierto y con los vivas de sus afiliados. Así está Venegas, todos los quieren abrazar, sus compañeros de militancia. Afiliados. Lo van a llevar en un auto civil sin identificación policial. No tiene marcas, pero todos saben que está por subirse este vehículo civil de la Policía Federal. Lo van a trasladar entonces, decíamos, a la División de Investigaciones Federales en la calle Madariaga. Rumbo a un vehículo que lo va a trasladar hacia la alcaldía de General Madariaga. El sábado, recién el sábado, Venegas va a tener que declarar en el juzgado del doctor Norberto Sarvide. Un traslado que es habitual, fue detenido, aquí se le tomaron los primeros datos y en principio la idea es que permanezca detenido al menos hasta el próximo sábado, momento en los que el juez... El sábado, recién el sábado, Venegas va a tener que declarar en el juzgado del doctor Norberto Sarvide. Repetimos, para el propio Venegas y para la gente que lo ha venido a acompañar, esto tiene que ver con una detención que oculta motivaciones políticas más allá de aspectos criminales. Sí, un poco cubio de Andrés para darle. Muy bien, tiene que hacer gol. Su opinión con relación puntualmente al juez Norberto Sarvide, ¿no? Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás. Quería preguntarle si usted considera que es un juez funcional al gobierno. Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está. Es evidente, ningún juez va a declarar directamente la detención de ninguna persona sin llamarlo a dar explicaciones. Es obvio, es evidente, por demás, de allí que hablamos del manejo político de la justicia, porque la secuencia es que el día sábado lo va a indagar y después lo va a mandar a la cárcel, que es lo que le pidió el gobierno. Sí, Laura Sierra. Ariel y Maracaná 7. Sí, Laura Sierra. Ariel y Maracaná 7. Hubo un comunicado de prensa, digo, como... Ariel y Maracaná 7. Leonardo Mínguez de Diario Clarín. Lo mira con ganas. Eduardo de Leonardo Mínguez de Diario Clarín. Quería contar que usted habló de motivaciones políticas, habló de que el juez actúa por el orden del gobierno. A ver, dibújeme esto. Más allá de que Jerónimo Venegas es el detenido, quería ver si usted... ¡Ahí va el genio! Leía que en realidad al que están apuntando es a usted, o sea que Venegas es un aliado suyo. Coloca centro, recto al área, se anticipó a la cabezazo, está así. No, en realidad Venegas no es dualdista, siempre lo dice. Él es peronista. Le están apuntando al corazón del peronismo. Ay, ay, ay. Bueno, ahí teníamos la cobertura de Tubío, de la detención de Jerónimo Venegas, remarcando cómo sus compañeros de militancia, un concepto difícil de encontrar en la alocución de cualquier integrante de TN, ¿no? Sí. En designar a alguien como compañero de militancia. Bien. Y no como secuaz. Sí, es muy probablemente que en otra circunstancia y con otra dirigencia sindical se refirieran en términos de cómplices o cosas por el estilo. Sí. O integrantes de la banda. Ahí estaba entonces Gustavo Tubío destacando la militancia de Jerónimo Venegas, lo cual está bien, digo, por ahí Gustavo Tubío se ha comprendido que la militancia gremial no es un delito. Es valorable. Tal vez entonces se vaya de TN urgentemente. Algún día, claro. Tome conciencia y se vaya. Ahora, ¿qué canal deficitario ese que mencionaron? ¿Cuál? El canal 678. Digo, es un programa que según las mediciones de audiencia tiene un punto, dos puntos de rating. Todo un día un canal... que transmita 678. No, yo creo que es una que va directamente a la ruina. Yo creo que no lo ven ni varones. Pero bueno, están después, un poco perseguidos. Después escuchábamos la conferencia de prensa de que dio Eduardo Duhalde, en donde nuevamente Gustavo Tubío le servía, le tiraba centros como integrante de la cofradía de Canal 13, y luego un muchacho que no recuerdo el nombre, que era de Clarín. También le tiraba otro centro a la olla para que Duhalde la parara de pechito y la empalmara. Como siempre pega en el palo, digamos, porque Duhalde no es muy certero en sus definiciones, pero se la dejaron servida todo lo que pudieron. Y en el medio, la pregunta del muchacho de Canal 7, mientras uno de los colaboradores de Duhalde le aclaraba Canal 678. Canal 678. Esto es, entonces, así fue el inicio de este escándalo, diría nuestro amigo Fernandito. Sí, que afortunadamente en este caso no se expidió. No le dieron tiempo, Ya con otros problemas que vamos a ver más adelante en el programa. Tiene algunos problemitas, porque digo, más adelante lo vamos a ver, hay como un nuevo estilo de campaña política. Sí. Estaban aquellas que eran muy enfáticas, aquellas que... Muy prometedoras. Prometedoras. Han inaugurado un nuevo estilo de... Rezonguera. Sí, gimoteante casi. Sollozante. Algo de eso. Pero tenemos información. Sí, tenemos. Bueno, lo pasó con el Momo Venegas. Esto es muy fresco, pero los diarios lo inmediatamente titularon, como suele ocurrir con estos acontecimientos que se transforman en noticias de distinta manera. En este caso tenemos Página 12 y Clarín, sí, como lo veían. Página 12 decía: el Momo preso y secreto de sumario. El titular del Sindicato de Peones Rurales fue detenido ayer por la Policía Federal. Será indagado por el desvío de fondos y el uso de troqueles falsos para traficar con medicamentos. Ollarvide dispuso el secreto de sumario. Ajá. Sí, bueno, una cosa. El Momo Venegas está preso, está todavía detenido, va a declarar hoy y después va a ir preso, ¿no? Eso fue lo que dijo Duhalde que iba a pasar. Sí, pero no pasó. ¿Cómo no pasó? Porque... Si Duhalde dijo que... No, lamentablemente no tenemos el audio, pero yo... escuché al inefable José Luis Barrio Nuevo decir en una conferencia de prensa que a él no lo metían preso porque este juez no tenía los testículos suficientes, ¿Cuántos tiene que tener? No sé, 10 o 12, que no se animaba a meterlo a él y que seguramente con la presión que los cortes y demás, la movilización que había demostrado la así llamada CGT Azul y Blanca y el movimiento peronista, que según ellos autodefinen, al juez no le iba a quedar otra que dictar la excarcelación. Entonces, así que entonces podríamos decir que en ese caso las palabras de Duhalde hablan de la poca confianza en la fuerza propia. Sí, podría ser eso por un lado, por un lado podría ser eso, por el otro lo que se podría pensar es que es una apuesta a todo gana. Claro. Si queda preso es porque el gobierno digita al juez. Si no, si lo queda libera preso, es por la movilización. Aparte, quieren digitar, pero son cobardes. No, ya, se la bancan. Claro. A nadie se le ocurrió pensar que la justicia tiene un cierto patio de independencia. No, incluso del tratamiento de los medios, que es lo que tratamos de analizar acá. Desde que comenzó esta causa, hace más de un año, recordemos que el dirigente Zanola, el bancario, está hace un año con la libertad cercenada por esta causa similar. Los diarios vienen anunciando, sobre todo Clarín, La Nación, empeora la situación de Hugo Moyano. Hugo Moyano más complicado. La obra social de camioneros. Bueno, eso lo venían anunciando y de alguna manera como diciendo el largo brazo de la justicia está a punto de llegar. Avanza por alguna de las tantas organizaciones sindicales que estaban siendo examinadas y de qué se trata, de una persecución política. ¿Qué dice Clarín al respecto? Sorpresiva detención de un sindicalista cercano a Duhalde. Qué va, no, es maravilloso, lee de nuevo ese título. Algo. Sorpresiva detención de un sindicalista cercano a Duhalde. Qué bárbaro. Falta que ponga en vez de sorpresiva, sospechosa. Sí, o ilegítima, digamos. Cada uno le puede agregar, pero digo, le baja el precio a la legalidad del procedimiento. No, claro. Se trata de Jerónimo Momo Venegas, del Sindicato de Trabajadores Rurales. Está imputado en la causa principal. Se investiga si su obra social entregó medicamentos adulterados contra el SIDA y si utilizó troqueles de remedios falsos. Sí, pero lo que es interesante, en otra página de la misma edición, del día de ayer, hay una breve crónica de qué opinó de todo esto la así llamada mesa de enlace. Las patronales. La mesa de enlace, ¿qué tiene que ver con Momo Venegas? Momo Venegas es su enemigo. Debería ser, porque es el que le pelea a cara de perro, le pelea los aumentos de salario, las mejores condiciones para los trabajadores. Digo, la UATRE es la que se encarga de todo, sí, los jóvenes rurales. No, normalmente, si bien en algunos casos hay relaciones más civilizadas, normalmente las patronales no se llevan del todo bien con los dirigentes sindicales, sí, porque es el rol que les tocó en la vida. Sí, es lo que corresponde. Uno, digamos, está de un lado de la mesa, el otro del otro. Pero ¿qué dice Matías Longoni, creo que es, ¿no? Matías Longoni. La mesa de enlace se puso en guardia. Esto huele a una maniobra política. Si la justicia debe actuar, que actúe. Pero no queremos que la justicia se ponga al servicio de la política, evalúa un directivo de la sociedad rural. Y más abajo señala. Hasta última hora la mesa de enlace intentó acercar posiciones para lanzar un comunicado de solidaridad con el sindicalista. No. Pero dos de sus principales espaldas políticas, Hugo Luis Biolcati y Eduardo Bussi, se encuentran de vacaciones y fue imposible conciliar el documento. Mario Yambías y Alejandro Delfino, vice de la Rural, se acercaron de todos modos a la sede del Movimiento Productivo Argentino, MPA, convertido ayer en el búnker de quienes repudiaron el arresto de Venegas. Medio, eso es una operación tan berreta. Porque si la mesa enlace hubiera querido sacar un comunicado, lo hacen venir de vacaciones a Biolcati, claro, y a... Eso lo que está diciendo, a ver si alguien no lo entendió, supongo que no existe quien no lo haya entendido, lo que está diciendo ahí es, la mesa de enlace hubiera puesto las manos en el fuego por vos, Momo. Claro. No hicimos nada, pero ¿sabes qué? Te bancamos. Y lo otro interesante es aquí el sitio que señala como el búnker de los momovilleguistas, que es MPA, Movimiento Productivo Argentino, que es la sigla que ha ideado esa enorme cabeza estratégica que va a sacar a los argentinos de la postración, que es Eduardo Alberto Duhalde, como una especie de fundación, ONG, o no sé cómo llamarlo. MPA. MPA. ¿No hacen la mazamorra? No, tiene nada que ver ni con el Chango Faria Gómez, ni con Verónica Condomín, ni el Mono Insarralde, ni ninguno de ellos. Y ni Jacinto Piedra, que lamentablemente murió. tenemos el top más. Vamos al segundo. Vamos al segundo, donde vamos a ver cómo siguen enviándole centro los. Se han recibido todos de win derecho en TN. Habían dicho que habían que no había más winners. No había más winners. Sí. El peticito, que es medio enardecido, es hincha de Racing, se llama Carnota. Carnota. Carnota entrevista a Neira. Y no es Raúl. No es Raúl tampoco. Somos folclóricos. Entrevista a Neira de la UA3 y, por supuesto, le tira todos los centros posibles. Luego vamos a escuchar a su amigo personal, Buya Nelson de las Mercedes Castro. Hace tanto tiempo que no lo escucho. Entrevistando al secretario de prensa de la UA3, sí, el señor Alberto Barra. Y luego Chiche Hellblum, que es un capítulo aparte, porque hace la misma operación, juega el mismo partido que los otros, pero muestra que de periodismo entiende. Bueno, vamos a ver cómo se puede preguntar, siendo absolutamente jodido, pero pareciendo que se hace periodismo. Vamos a ver si es verdad lo que usted dice. Neira, hoy, y la explicación que dan desde algún sector de la justicia también, es que Venegas hoy está en la misma situación que Zanola. Ahí va el genio, coloca centro, recto al área, se anticipó, la cabezazo está, sí. ¿Para usted son comparables? ¿Para usted son comparables? ¿Comparables? No, absolutamente para nada. Desconozco la situación de Zanola, pero... ¿Comparables? No, absolutamente para nada. Desconozco la situación de Zanola, pero... ¿Puedo decir, recientemente, que el compañero Venegas es absolutamente inocente de todo lo que se le trata de indicar ahí? Alberto Barra es el secretario nacional de prensa de la UATRE. ¿Cómo creen que va a seguir esto? Nosotros tenemos la confianza y la convicción de que mañana, una vez que Venegas declare, quede en libertad. Nosotros, esa es nuestra convicción, nuestro deseo y nuestro convencimiento. Bueno, pero si mañana Venegas aún continúa, pues bueno, nos dará la razón en esta sospecha que tenemos, que esto se trata de un tema más político que judicial. ¿Ustedes creen que hay una persecución por parte del gobierno contra Venegas? ¿Ustedes creen que hay una persecución por parte del gobierno contra Venegas? Creemos que desde hace un tiempo esta parte, digamos, la premisa es silenciarlo a Venegas, sacarlo del medio a Venegas, ya que Venegas es conocido y público de que Venegas es uno de los principales puntales del peronismo federal. Entonces, molesta, es opositor a las políticas del gobierno nacional, eso también molesta. Esperemos que no, esperemos que esto no sea así, que sea simplemente una presunción errónea de nuestra parte. Alberto Barra, secretario de prensa de la UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales, está en línea. Acaban de detener a el Momo Venegas en el tema causa de los medicamentos. Alberto, buen día, mucho gusto, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Chiche? Buen día, ¿cómo le va? Se han llevado detenido a nuestro secretario general, Jerónimo Venegas. Una muestra más cabal de que esto es una persecución política, pues nosotros hemos sido investigados, hemos sido allanados. Él se ha negado a declarar en alguna, porque digo, a lo mejor lo detuvo porque lo citaron a declarar y no fue. No. ¿Hay algo que ellos sospechen? ¿Había sobrefacturación de algún medicamento? ¿Faltante, no faltante? ¿Ustedes se encontraron algo en los allanamientos? Absolutamente nada. Nuestros abogados han estado permanentemente trabajando en el tema. ¿Por qué cree que lo detienen a Venegas? ¿Por un tema político? Exactamente. Esto es claramente un tema político. Le vienen apuntando hace rato. ¿Por qué cree que lo detienen a Venegas? Por un tema político. Y porque es un tipo complicado, decía, ¿cómo se llamaba el secretario de prensa de la UATRE? Barra. Además se me confunden los dirigentes, porque han cobrado un estrellato muy, muy reciente. Pero uno decía, y lo quieren callar, es muy peligroso. El mismo. Barra era entrevistado es por muy Nelson peligroso Castro, por porque se opone, qué sé yo. Claro, si las políticas del gobierno de Cristina Fernández, e incluso la revisión sobre alguno del gobierno de Néstor Kirchner, cada vez que sale a hablar Venegas, tambalean. No, que es claramente un líder. Es un cuadro. Es un líder de masas. Un líder masa que le abre los ojos a todos los ciudadanos argentinos, menos al 1,5 millones que se estima de trabajadores rurales, para que puedan defenderse mejor ante los abusos de las patronales y que en estos días. Que casualmente es a quien representa, digamos. Sí, bueno, es un detalle. Pero, no, muy interesante, y tiene razón en marcarlo de Hellblum, más allá de lo que hacía Nelson Castro, de dejarle la. la respuesta muy obvia al reporteado. Por eso, Nelson Castro le plantea la respuesta de una manera tan evidente, le arma la respuesta, que el tipo no tiene más remedio que desmarcar así, decir, bueno, esperamos que no, qué sé yo. Hellblum no, se hace el Gil, dice, pero se presentó a declarar, capaz Hellblum, que buscaban. Hellblum en realidad, en ese reportaje, parece un abogado defensor que en un juicio oral hace pasar al estrado a un testigo a favor suyo. Mm. Entonces le va, como en las películas norteamericanas, claro, ¿no? Claro. Le va haciendo las preguntas para armarle el discurso a este pero circunstancial locutor. Pero sin locutor. Entregárselo armado, digamos. No. Lo pone ahí para entonces que le dice, ¿había troqueles? No. ¿Había tal cosa? No. ¿Había tal otra? No. Bueno, luego esto es está mal hecho. Pero aparte, digamos, el tono de incredulidad de Chiche, ¿no? Claro. ¿Y por qué lo detiene entonces? Por un tema político. Claro. Se me dejó servido. No, muy bien, muy bien. Y grosso, grosso, Chiche. Y con mucho reflejo, bueno, ya están un tan enemigo de no, de y aparte usted. Están tan encuadrados los medios que rápidamente saben a quién, ante cualquier suceso, saben a quién defender y a quién atacar. Está todo muy claro. Demasiado claro, claro, diría yo, ¿no? Uno que viene de cierto pensamiento que tiene que ver con lo nacional, que tiene que ver con lo popular, seguía habitualmente las indicaciones del viejo Jaureche, ¿no? Cuando algo no está muy claro a quién apoyar, fíjate de qué lado está el enemigo, decía claro. El viejo Jaureche, y eso, bueno, a uno le podía servir para posicionarse. Esto ha quedado ha declarado innecesaria la frase de Jaureche. Ya está absolutamente claro. Hablando de enemigo, pero no voy a decir que este diario que va a leer a continuación Alejandra sea el enemigo, sino yo solamente para unir las partes. ¿Qué dice el diario de la Nación? Detuvieron al sindicalista más cercano a Duhalde. Mafia de los medicamentos, un fallo de alto impacto político. Ajá. Es Jerónimo Venegas, jefe de los peones rurales y de las 62 organizaciones. Ollarvide lo involucró en la estafa al Estado con remedios falsos. El PJ opositor denunció una persecución del gobierno. Muy bien. Sí. Y Tiempo Argentino para hacer un... Ya habíamos visto Crónica No Clarín y Página 12. La Nación, ¿qué dice Tiempo? Detienen al Momo Venegas en la causa de los medicamentos. El magistrado, quien implantó el secreto de sumario en la investigación, indagará al titular del gremio de los trabajadores rurales el sábado. Anoche fue apresado Juan José Denaro, un empresario farmacéutico de Mendoza. Y más abajo dice, la investigación se precipitó en las últimas horas, pero el juez mantuvo en secreto la decisión de detener a Venegas hasta el último momento. La obra social de la UATRE había sido allanada en diciembre junto con la de obreros de Maestranza, cuyo titular, Roger Rodríguez, fue asesinado por sicarios. Uh-huh. En el número de hoy, en el ejemplar de hoy de Página 12, yo lo estoy viendo online, Irina Hauser avanza con el tema que antes veíamos, sí, de Clarín, de el pronunciamiento de la mesa de enlace, con un artículo bastante importante con recuadros, digamos. Uno de ellos dice, con el apoyo de las patronales, la mesa de enlace se solidarizó con Venegas. Mm. La mesa de enlace salió en defensa del empleado del mes. El titular de la UATRE, Jerónimo Momo Venegas, los dirigentes de las cuatro entidades agrarias cruzaron llamado de su lugar de veraneo y emitieron un comunicado conjunto en el que sostuvieron que una vez más involucra a la justicia en cuestiones políticas. Los agrodiputados también se solidarizaron con el secretario general de las 62 organizaciones peronistas. Por ahora lo apoyamos con el comunicado, dijeron a Página 12 los voceros de las entidades consultadas. Y en una parte de ese comunicado dice, las entidades agropecuarias expresan su apoyo, colaboración y solidaridad con los trabajadores rurales en la búsqueda de que las garantías constitucionales sean el marco para todos los argentinos. Es decir, se han decidido a combatir el empleo esclavo. Por eso, van a ponerlos a todos en blanco, estaba pensando. Sí, van a ponerlos a todos en blanco, le van a dar vivienda, salud, aportes patronales, Salarios dignos y demás. ¡Vamos! Con lo cual, ¡vamos! Aquel dicho de que no hay mal que por bien... ¿El estatuto del peón no se está cumpliendo? Vuelve el estatuto del peón del general Perón y se van a apoyar que se derogue el de la dictadura. Es decir, esto de Venegas removió sensibilidades que parecían adormecidas bien por el campo. Ollarvide, entonces. Con lo cual, Ollarvide. Y Perón, un solo corazón. Sí, y Ollarvide y la Nación. así que bueno, no hay más que esperar que las entidades ruralistas

Elvio de Berazategui, casi un clásico de este programa. Casi, gracias. Casi no, un clásico. Ya es una especie de payador exclusivo. De gracias, Elvio. Gracias. Muy linda las estrofas que nos va dejando así en cuentagota, nos va tirando sábado a sábado. ¿No será una estrategia de marketing para que la gente vuelva a escucharnos? Seguramente, y después para vender su libro. Cuando termine, va a publicar yo eso. Pensé que era una estrategia nuestra. Ah, vos decías. No, nosotros, yo soy insospechable de estrategia por incapacidad, de no por planificar otra cosa. Nada. No. Bueno, tenemos la hora que se nos está desplomando. Habíamos hablado de un nuevo estilo de campaña. ¿Y qué tiene que ver con los sentimientos, decíamos? Tiene que ver con las expresiones de los sentimientos. Ustedes saben que uno puede enojarse, puede gritar, puede suplicar, puede convencer. Pero el amor es más fuerte. Decía la canción de Tango. Sí. Me vino ahora a la memoria. En este caso pareciera que la impotencia es más fuerte, y no estoy hablando de nada que tenga que ver con lo sexual. Nada que se cure con una pastillita celeste. Nada de eso. Estamos hablando de la impotencia. Porque cuando uno ve que algo no lo puede resolver, no lo puede resolver y se le viene encima y no hay más remedio, en momentos límite aparece esto de el llanto. Sí. Y parece que se ha puesto de moda entre algunos pretendidos candidatos a presidente de la nación, nada más y nada menos. Llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. Dijo Saúl Edolver Ubaldini. Alguna vez. Vamos a escuchar entonces este nuevo estilo de campaña. ¿Qué es lo que quiso decir usted en las últimas horas cuando señaló que si los socialistas hacen una alianza con los radicales se van a perder una oportunidad histórica? Es lindo tema, claro. Y lo creo sinceramente. ¿Qué es lo que quiso decir usted en las últimas horas? Es lindo tema, claro. Yo creo que la oportunidad histórica que el país está para más, está para un cambio. Yo creo que la mayor parte del pueblo argentino está esperando que surja una alternativa a las dos variantes que se han venido alternando en estas décadas, que como han gobernado son responsables. Ustedes lo que acaban de contar, la palabra justa es: hay que ser miserable para traficar con la salud de la gente. ¡Qué barbaridad! Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. A ese punto de degradación llegó la Argentina. Y además forjaron una ley, modificaron más de 50 y tantos artículos, se han modificado las leyes electorales, se amasan para cada una de las elecciones. La próxima elección es una farsa. Hoy solo me queda llorar. Llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar. Si a eso le sumo que es una ley censora, hecha a la medida de forzar a la ciudadanía a optar por el bipartidismo, ¿qué le queda a una comunidad que no puede hacerla ser alternativas institucionalizadas políticamente en el futuro? Martín, ¿usted va a ser candidato? Sí, por supuesto. A pesar de todo eso, voy a ser candidato, no nos queda otro camino. Pero no es la salida repitiendo la fórmula de la alianza. La alianza ya fue, por eso termino mi discurso. El momento histórico es que hay un pueblo que espera. ¿Qué es posible transformar la Argentina? La alianza ya fue, por eso termino mi discurso. Mil veces lloro y mil más vuelvo a llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar. Se reían, me hacían cantitos y se burlaban de mí, doctor. Se burlaban de mí, se reían, me hacían cantitos y se burlaban de mí, doctor. Se burlaban de mí. El único que puede gobernar este país en las circunstancias que está, estoy convencido que soy yo. Se reían, me hacían cantitos y se burlaban de mí, doctor. Se burlaban de mí. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Se reían, me hacían cantitos. Estoy convencido que soy yo. Y se burlaban de mí, doctor. Se burlaban de mí. Se reían, me hacían cantitos y se burlaban de mí, doctor. Se burlaban de mí. Dicen que los hombres no deben llorar. Ya lloré, ya lloré, ya lloré. Mil veces lloro y mil más vuelvo a llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar. Había un director de cine francés, capaz que está vivo todavía, se llamaba Bertrand Blier, que tuvo, bueno, muchas películas, muchas de esas maravillosas, pero una de las más famosas se llamaba precisamente Preparen los pañuelos. Sí, lo de Solanas es llamativo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ese muchacho? Primero, su análisis político atrasa entre 15 y 20 años. Él sigue con la pelea contra el bipartidismo. Es cierto que en buena parte de los 90 la política única del ajuste era llevada adelante tanto por el entonces conducción del Partido Justicialista, el presidente Carlos Menem, como apoyado por toda la oposición. La oposición y especialmente el otro partido de masas, la Unión Cívica Radical. Con lo cual, en ese momento, si bien después quedó demostrado que tampoco era tan alternativa, surge el Frepaso y todo eso como una tercera mirada sobre el tema y demás. Pino Solanas por momento parece que siguiera en eso, hace caso omiso del surgimiento del kirchnerismo, del surgimiento del así llamado peronismo federal. Él sigue con un esquema de los 90 analizando la primera década del siglo XXI, y ahí no le va a quedar otra. Si sigue con esos análisis se va a quedar bastante solo y no le va a quedar otra que llorar. Y es probable, es que me parece que lo va a estar entendiendo porque prácticamente no hace otra cosa. A mí me llamó la atención su, sí, quiero destacar la firme definición y su conclusión política al enterarse de que había algunos problemas con los medicamentos y que estaban adulterando y eso, ¿no? Sí. Dijo, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro. Presidente querés ser, pero... Claro. Qué escándalo. Y la otra cosa, bueno, es él cree que ve en el Partido Socialista Argentino lo que él quiere ver. Sí, claro. ¿No? Porque pensar que es contra natura una alianza que por otra parte ya lleva sus años entre el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical es hacer política fantasía, ¿no? Y alguien podría pensar que nos estamos metiendo en política y no en los medios. Sin embargo, estos dos testimonios, tanto el de Dualde, que ya habíamos pasado. Yo en política la no me meto. En política, yo de política no entiendo nada. Yo política, nunca me metí en política. Claro. Siempre fui argentino. Estos fueron dos reportajes. Casi diría yo, sospechosamente, de haber sido pagos. Porque que Dualde diga esas cosas y que Nelson Castro no le retruque. Y que Pino Solanas interrumpa al que lo interrumpe para decirle, termino mi discurso. Bueno, a nosotros que claramente no nos pagaron, no, nos obligan a hacer las preguntas que dejan de hacer en este caso. Exacto. Nelson Castro y Clara Mariño, Clara era Mariño, quien entrevistó a Pino Solanas. Pero bueno, quien también no llora, pero según la página de espectáculo, en un sueltito muy llamativo, ha transparentado algunos de sus sentimientos, por fin, es el doctor Mariano Grondona. No, no, sí, que Mariano Grondona no transparente sus sentimientos, no, eso es casi pornográfico, hombre. ¿Qué dice ahí? Sí, con licencia para ser gorila, dice un segmento de Replay, que es el de espectáculos en la contratapa de espectáculos de Clarín, con licencia para ser gorila. Para el cierre de su entrevista con el escritor y analista político Jorge Asís, Mariano Grondona creyó conveniente pedir una licencia. Voy a hacer una pregunta gorila. ¿Puedo? Solicitó. Solicitó una suerte de autorización, como si en 6 décadas de ejercicio del periodismo alguna vez hubiera hecho una pregunta u comentario que no lo fuera. Dice el... No, pero eso que es dice... tiempo argentino. No, no, Clarín. Dice un ex periodista de Clarín. Claro, sí. Pobre muchacho. O muchacha. No sabemos. Pero bueno, está bueno que también aparezcan algunas cosas, aunque sean en sectores marginales. Mira, que no estamos en contra de todo lo que dice Clarín. No, por ejemplo, cuando mañana diga que gane Boca, yo voy a estar totalmente a favor. Y después tenemos una editorial de La Nación por otro tema, el tema de la ley, pero que... Otro tema. Sí, pero y cuando decimos editorial, no un artículo firmado... Que hace las veces de editorial. Firmado por un analista. Esta es... La opinión del diario. Del diario, con la solemne, que suele estar en el extremo izquierdo de las páginas de opinión. Sí, que salió el viernes, ayer. Claro, La Nación y extremo izquierdo, cosa que casi no van en la misma frase. Porque es de la perspectiva del lector, de la perspectiva del diario, es de extrema derecha. Ah, correcto. Bien. ¿Ley de medios o ley de fines políticos? La llamada ley de la democracia se parece demasiado a la anterior del proceso en su afán intervencionista y controlador. Muchas son las declaraciones de funcionarios del gobierno nacional y legisladores del bloque oficialista alabando a la ley de medios con todo tipo de calificativos, especialmente el de ser una ley de la democracia. Sin embargo, si se la lee detenidamente, se parece demasiado a la denostada del último gobierno de facto en su afán intervencionista y controlador, como dijo, intervencionista y controlador, incluso de contenidos y expansión de voces. Se ha llegado al grotesco de obligar a las emisoras de TV a poner placas para identificar los segmentos de avisos publicitarios, suponiendo en un rapto de paternalismo que la audiencia no puede diferenciar un anuncio publicitario de un programa. Y sigue, ¿no? En esa línea. Sí, es muy larga. Sí, quien no suele diferenciarlo son los que hacen los programas. Claro, eso por empezar. Pero les recomiendo fervorosamente este artículo aparecido en el editorial del día viernes, los que puedan buscarlo por internet o tienen la versión impresa. Porque imperdible. No tiene desperdicio, nuestro programa habría que dedicarlo todo a eso para analizarlo. Ahora, ya se han escuchado análisis sesudos de la ley como este, hay otro periodista que supongo que debe haber dado letra, un tal José Cretaz, que también ha dicho que hasta ahora lo que se ha visto de la ley simplemente es el anuncio de que viene la tanda publicitaria, que termina el horario apto para todo público y alguna pavada más, pero medio como también chuceando, ¿no? Como diciendo, claro, iban a desconcentrar y demás. Tanto batir el parche, tanto batir el parche, mirá lo que bueno, sin embargo, son muchas las cosas que se han visto en la industria cultural de la así llamada televisión. Hay movimientos fuertes entre los distintos actores que forman parte de ese, de esa actividad productiva, y que tiene que ver con que estamos en un momento de transición hacia un cambio de paradigma muy fuerte. Entonces, bueno, constantemente hay propuestas, debates, discusiones, puntos de vista y demás entre los titulares de las licencias de los canales, los productores independientes, los distintos gremios y demás, porque vamos lenta pero irreversiblemente hacia una etapa nueva, digamos. Uno podría decir que del fines del 89-90, con la privatización de los canales 11 y 13 y las modificaciones a la ley, en los últimos 20 años primó un paradigma que tiene que ver con la concentración de la propiedad, la hipercentralización geográfica de los contenidos en la ciudad de Buenos Aires y demás. Bueno, ahora vamos hacia otros contenidos y le decimos a los editorialistas de La Nación que esa cosa grotesca que señalan la hacen todos los países que ellos admiran. No, es que aparte hay que admiran y lo dicen todos los días, como los principales países de Europa o Estados Unidos, y que pronto van a haber otras cosas que esperemos que no las traten de grotesca, o por lo menos las analicen con un poquito más de inteligencia. En un whisky on the road. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la reputa madre que te pa? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Referí la recalcada culo de tu madre. No se bancaban, me parece que nos están echando sí, ya. Nos están echando. Digamos que al editorialista de La Nación le podemos decir que sí, esta ley sí implica y pretende un control férreo. Nosotros y los medios. Ah, eso es lo que no se banca más. Pero que se trata de controlar el tema de la propiedad y el tema del monopolio. Eso es lo que se trata de controlar, sí, los contenidos, que era lo que trataba de controlar la ley de la dictadura. Es una pequeña diferencia. Se trata de construir autoridad estatal para regular, no en contra de los emisores, sino a favor del derecho a la comunicación de todos los ciudadanos, que justamente de eso se trata una ley. Una ley debe preservar los derechos constitucionales y en este caso el derecho a la comunicación, que es considerado un derecho humano básico. Sí, sí, debería haber sido siempre considerado así, pero bueno. No hay mal que por no venga, decíamos hoy, y bueno. Así ya adiós, nos vamos. Adiós. Por suerte el Momo Venegas seguramente nos ha escuchado desde su hogar. Desde su hogar, ya. Seguramente nos escucha todos los sábados. Sin ninguna duda. Sobre todo a partir de lo que ya nos vamos, señores. Ya nos vamos. Quedan apenas 30 segundos para que termine este programa. El sábado que viene volvemos. Paolucci, Casas, Gómez, Bulla. Sí. Pero no, no, Gómez no. Gómez no viene. Ah, ¿no? No. ¿Se va a tomar un merecido descanso? El sábado que viene, entonces, en vez de hacer los de los estudios Antonio Carrizo, ubicados en Callao. En el centro porteño. En Callao y Perón, vamos a estar allá, en La Plata. En la ciudad de las Diagonales. En la ciudad de las Diagonales. Como nunca se ha dicho en radio. Nos fuimos, gracias por estar allí. Date de mí. No te detengas a mirar. Permítame, yo me retiro. Tiro la toalla, estoy knockout. Tómatela, tómatela. Tómatela, tómatela. Correcto. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumba. Tómatela, tómatela, tómatela, tómatela. Para Delfil con Dios a los dos nos sobran los motivos. Para Delfil con Dios a los dos nos sobran los motivos. Para Delfil con Dios a los dos nos sobran los motivos.